duro como él no hay, porque él te coloca toda esta dureza de la música en Zona del Metal. Él es Patrick en Zona del Metal. Hola amigos, muy buenas tardes. Pues por aquí estamos ya arrancando el programa hoy sábado 29 de marzo desde Agora Sol Radio, aquí la Caverna Infernal, Zona de Metal con el Loco Patrick, y pues dándoles la bienvenida para pasar estas 3 horas de buen rock y metal. Estará bien cargadito en este día muy lluvioso que está por aquí en Madrid, y vamos a meter caña para que la lluvia se vaya y se ahuyente y nos traiga el buen tiempo. Bueno, pues ahí estábamos arrancando ya el programa. Sean todos bienvenidos, saludos a toda esa linda gente que está ya al otro lado de los receptores móviles, el ordenador, las tablets, los portátiles y todos los dispositivos para escuchar nuestro programa. Allá en América, buenos días a todos, Latinoamérica, toda Latinoamérica, gracias por esa sintonía. Aquí estamos arrancando el programa. Esta tarde estaremos también regalando un disco de la banda madrileña Durcanaín, así que podéis llamar al 91-287-3638, así que estaremos esperando su llamado para que se hagan acreedores de ese discazo de la banda madrileña Durcanaín. Les vamos a dejar el programa ya empezando con un temazo de una banda pues desde Argentina, Rata Blanca. ¿Quién no conoce esta banda y quién no ha escuchado? Pues ahí les dejo con el abrazo del rock and roll.

puedas tener más. Búscame en los momentos cuando sientes soledad. No podrás encontrarme ya. Lo que tú pierdes no lo vuelves a ganar. Quisiera verte otra vez para decirte nunca más. Huye y no vuelvas más, no vuelvas más. Aunque me busques nada puedo dar ya. Del metal, la música dura. Zona del metal. Zona del metal. Bueno, pues ahí estábamos escuchando tres temas, tres buenos temas, pues. Desde Argentina, Rata Blanca nos estaba deleitando con el tema Abrazando el Rock and Roll. Desde España estaban Vino Tinto también con Tus Besos de Agua Fresca. Y acabábamos de escuchar Sarcasmo desde Cuenca, Ecuador con Huye y No Vuelvas Más. Decirles que Sarcasmo, pues este tema es sacado de su trabajo Sarcasmo del 2013, que esta banda nació en el 2012, hemos dicho, en Cuenca, Ecuador, y pues un género rock, grunge metal, que está poco a poco creciendo, incentivando a las generaciones venideras. En el 2013 lanzan dos canciones con muy buena aceptación. Sus temas van de amor, odio, libertad, sobre la vida misma, con un sonido fresco y renovado. Pues Isaías Barros a la guitarra, Germán Gorsán a la batería y Mauricio Yumbla al bajo. Y luego, pues decíamos, Vino Tinto también por ahí, que nos estaba deleitando con esos temas. Así arrancábamos estos tres horas de rock y metal. Y mandando saludos allá a nuestra linda gente, a Richard Moreno, que se recupere pronto, que le extrañamos por acá, por la cabina, por la caverna infernal. A nuestro colega Luis Guitarras también, que está full curro, que está ahí en el metro de Madrid, retumbando el metro, ahí con sus compañeros también. Bueno, por acá estamos solitarios de momento. Esta tarde a última hora estará llegando nuestro colega y hermano Ángel Byron Salgado. Pues él es conductor también de un programa de rock allí en Valencia, que lleva por nombre Planeta Rock, así que nos estará visitando por aquí a ver si es a última hora de esta tarde. Y bueno, pues mientras tanto vamos a continuar con el programa, mandar saludos especiales a toda la gente que está ya en sintonía allá en América también. Buenos días ahí a los que están recién, a los dormilones que están recién despertándose ahí con Full Rock. Les dejo con otras bandas más. Aquí les dejo con Cuatrósfera, con Canto de la Musa. Nos trae la banda colombiana también Talion, Piel y Realidad también. Así que, y les dejo con estas dos bandas. De tus sueños, vivo en esos pies. de dar los pasos. Yo no caminaré por ti. No. parcial. No sé con qué fin, no acuses nunca a todos por igual. Si ser objetivo no puedes nunca. Dices que somos carne de cañón, son solo historias. Bueno, pues ahí estábamos escuchando al legendario y que descanse en paz Pedro Bruque, más conocido como la banda pues Bruque, una banda ochentera que nació por allá pues en Barcelona. El tema pues el heavy no es violencia, un himno que sonaba por ahí en los 80 de todos los heavies. Pues esta banda lleva el nombre materno de Pedro, pues Castro, conocido como Bruque, ya que este personaje, pues esta persona, este colega, fue también integrante de la banda Tigres, también que pasó por allá por los 80, 85, y pues después él se decidió por formar su propia banda, que le puso el nombre de Bruque. Y desgraciadamente, pues nos dejó este gran músico, este gran talento, sin poder realizar lo que él quería. Él quería, pues, unir a todos los rockeros, a todos los rockers, de hacer una sola familia, pues, con el colectivo Heavy Nacional. Y bueno, no pudo realizarlo porque le encontraron un tumor, y el cual, pues, desgraciadamente se lo llevó a la tumba. Pero estamos haciendo aquí en Zona de Metal un repaso en memoria de este gran artista, porque se lo merece. Hay mucha gente que no lo pudo escuchar en vivo o lo que sea, pero nosotros hemos rescatado este tema, el himno, pues, de todos los heavies. Hemos rescatado por ahí husmeando y lo hemos presentado. Espero que les haya gustado este gran tema de esta banda legendaria de los 80, que lleva por nombre Bruque. Y luego también estábamos escuchando a los colombianos Talion con Piel y Realidad, pues, un hard rock colombiano, pues, también muy desde Medellín. Una promo del 2014 que nos pasaron por acá. Robinson Castaño, guitarra y voz. Jorge Cadavia, la batería. Y Esteban Agujelo al bajo. Y también estábamos también escuchando Cuatrósfera desde Sevilla. El Canto de la Musa, nos decían los sevillanos. Un abrazo para toda esa linda gente de Sevilla. Pues este disco está en la... es del 2011, pues, que nace por allá. Esta banda también nace en el 2011 con la unión de los integrantes de dos bandas míticas dentro del panorama musical sevillano, José y Juan, a la guitarra y voz, y también a la guitarra solista. Ellos eran es Guarida. Alguien que reconoce esta banda, pues, estos dos baluartes se unieron junto a Jesús López y Manu Molina a bajo y batería, respectivamente. Estos también pasaron por ex Chota Cabras. Así como suena la banda Chota Cabras, allí desde Sevilla. En este año, pues, nos traen el nuevo trabajo que se llama Karma, y ya está en el mercado, pues, a tan solo 5 euritos, está rodando por ahí. Juan Manuel Preda a las guitarras, José Ángel Palacios, guitarra y voz, Jesús López al bajo, coros, y Manu Molina a la batería. Eso era Cuatrósfera. Bueno, pues, por acá también ya nuestro director César también acompañándonos un ratín por aquí. Ya se está despidiendo y le vamos a dejar con más Zona de Metal, y vamos a presentar una banda desde Murcia. Pues ellos son originales de Vigo, que es una banda que lleva una trayectoria grandísima desde el 91 y que, pues, se basa en el rock social. Así que esta vez nos traen un temazo, Quiero Denunciar, un tema que habla la cruda realidad de lo que estamos pasando, viviendo con todos estos banqueros, políticos y toda la masa de corruptos que existen en el mundo. Y pues aquí les vamos a dejar este tema, Quiero Denunciar, un promo del 2014, gracias a nuestro hermano Javi Costas, que nos ha hecho llegar este tema y que ya está rodando por diferentes plataformas digitales. Así que les vamos a dejar con este tema, pues, Siciliana Eibar a la voz, Javier Costas a la guitarra, Antonio Luis al bajo y Fernando Costas a la batería. Les dejo con Canal Blues. Hizo la ley, hizo la trampa, subió la luz, quitó la placa, hizo la ley, hizo la trampa, subió la luz, quitó la placa, dio la licencia, el puesto del mercado, permitió quitar el piso al hipotecado, subió la medicina, bajó la beca, subió la tasa judicial, cerró el hospital, hizo la ley, hizo la trampa, subió la luz, quitó la placa. Que en el barrio hay quien pasa hambre, que el político no quiere ayudar, solo hace fiestas para aparentar. Se sube el sueldo, nada van a decir, enchufa a la familia, no se van a enterar. Su amigo el constructor hace la obra, aquel sobre que nadie sabe dónde va. Está implicado y sigue en el poder. Dejaron pasar los años, ahora no lo van a juzgar. Con otros por robar para comer, no tendrán tanta piedad. Hizo la ley, hizo la trampa, subió la luz, quitó la placa. Hizo la ley, hizo la trampa, subió la luz, quitó la placa. Dio la licencia, el puesto del mercado, permitió quitar el piso al hipotecado. Subió la medicina, bajó la beca, subió la tasa judicial, cerró el hospital. Hizo la ley, hizo la trampa, subió la luz, y subió todo. Eso dice las letras de estos rock socialistas. Rolos Rock Social, el Canal Blues, una banda pues que siempre está ahí apoyando al más desprotegido y haciendo unas letras bárbaras también, y nuestro apoyo para ellos, a esa linda gente de Canal Blues. Un abrazo para todos ustedes y para toda esa linda gente rockers que día a día lucha contra la injusticia, y mi más sincero respeto para todos ellos, y que está luchando por meter a castigar a todos estos corruptos que nos están machacando día a día. Hizo la ley, nos dice, quiero denunciar, nos dice Canal Blues desde Murcia. Ahí estábamos escuchando. Bueno, mandar saludos especiales allá a mi querido Aranjuez. Un abrazo eterno para toda esa linda gente rockers ahí. Para el Morrison, ahí un abrazo para ti, hermano. Y lo mismo para Mari. También para mi querida familia, pues también mi esposa, mis niños, mi hijo, pues que estará ahí escuchando en vivo Zona del Metal. Para toda esa linda gente en Catamayo también, a mi brother también que está por allá también sintonizándonos. Omar, un abrazo para ti, para la linda gente de Ecuador, Quito, para ahí está la gente de Medellín también por ahí escribiéndonos, mandándonos muy buenos mensajes. Gracias a ustedes, para todos los que nos escuchan y que están de incógnitos. Así es, un abrazo fraterno para ustedes, y decirles y recordarles que tenemos de regalo esta tarde un disco de los madrileños Durcarnaín. El que quiera ganárselo ya puede coger el teléfono y llamarnos a la Caverna Infernal Zona del Metal. Así es, al 91-287-3638, y te llevas el discazo de los Durcarnaín, pues los madrileños. Bueno, pues, y vamos a continuar con el programa, y nos vamos hasta Quito, Ecuador, para presentar a otra banda también, bueno, todas estas son bandazas, todas estas son muy buenas las que estamos presentando, algunos han escuchado, otros no, y aquí estamos para presentarles. Hablamos de Brahma, nos trae esta vez el tema Sueños de Libertad. Así es, un temazo también. Estos muchachos siguen trabajando en la producción de su disco. Esperemos que este año, pues a mediados de año, ya lo tengamos en el mercado. Es un disco que lleva mucho sacrificio, y que pues ahí están los muchachos poco a poco también currándoselo duro, duro. Como cualquier otra banda también que está iniciando también el largo y duro camino que es mantenerse en este difícil arte que es el rock y el metal. Bueno, decíamos pues así, les vamos a presentar con Sueños de Libertad desde Quito, Ecuador, Brahma.

que más toquen de mí. Porque le pongo a todos. Porque me llaman ustedes. Porque me tiran al verde. Porque son todos hipócritas. No quiero ser demulgante cuando no hay una mirada. Que a Dios puñada. Yo estaba en tu vientre. No quiero cargar tu grande. Vamos a toda mi lana. Y adiós. Madre mía, ahí estábamos escuchando desde Bolivia a Subversor. Un temazo ahí cambiando también de género. Y antes estábamos escuchando a la doncella de hierro, a Iron Maiden. También ahí con un temazo, pues con un tema de los que ya quedan en el recuerdo. The Trooper. Que nos eriza y nos sigue erizando la piel cada que escuchamos a estos maníacos ingleses, los Maiden, Iron Maiden. Bueno, pues saludos especiales allá a toda la gente que nos está escribiendo por el Facebook, muchas gracias. También igualmente saludar a nuestros amigos que nos mandan sus mensajes de apoyo y de buena vibra. Ahí está nuestro colega también y hermano de Arcadius allá en Ecuador, también pues que nos están mandando muchas buenas vibras desde nuestra querida patria Ecuador. Y también Héctor Guzmán desde Centroamérica también reportándose también ahí, mandándonos pues esas vibras fenomenales. Bueno, pues también quieren mandarnos saludos para toda esta linda gente, para todos los metaleros que estamos por acá regados a nivel mundial por diferentes países, y cómo no, pues también seguirles dando caña. Así estuvimos ya cambiando de género, ya estamos un poquito más brutales. Pues prueba de ello, pues están acaban de sonar los decíamos Subvertor. Así es, Subvertor, desde La Paz, Bolivia, pues con el tema Creación Mundana, un tema pues que viene en el disco de que lleva por nombre Cryptobiosis del 97, un Dead Greencore de esta banda, pues que nos dejaba ahí atónitos. La banda pues ve la luz en el 89 tocando covers de Our Lady Drivers, Napalm Death, Underside, ellos hacían esos covers de todas estas bandas que siguen siendo aún iconos de muchas generaciones. En el 90 graban su primer demo que lleva por nombre Terrorista. En el 91 graban su segundo demo Big Noise con 13 cortes. También en el 95 graban su primer demo oficial Cryptobiosis con 4 temazos. También en el 97 graban una reedición de todos los demos pues en un solo CD con el nombre de Introgresor Evolution. Así, pues estos muchachos desde La Paz, Bolivia, su último trabajo es el del 2012 que lleva por nombre Hunting of the Apocalyptic Waiters, un nombre pues muy largo y muy difícil de pronunciarlo. Pues ahí estaban los muchachos de Subvertor, Horacio, Charbel, Beto, Omar, pues respectivamente, Horacio a la batería, Charbel a la voz, Beto a la guitarra y Omar al bajo, pues nos dejaban eso. Y nos vamos hasta Alicante, Elche, para escuchar a otra de las grandes también, a Dagorlad, que poco a poco se está haciendo ya un hueco en este ámbito, en este difícil ámbito rockero, pues español también. Pues aquí hay mucha escuela, muy buena escuela de rock de todos los géneros. Hablamos de Dagorlad, pues el tema que nos traen esta vez es Inmortal, un tema pues que llega en el disco Inmortal del 2012, un heavy metal potente, de la mano de Dani y José. Nace esta banda en el 2007, en el 2008 graban 2 maquetas, a finales del mismo año ya estaban dando sus conciertos. En el 2010 lanzan su primer disco que lleva por nombre Genesis, grabado en el 2009 con 9 cortes espléndidos. En el 2011 la banda sufre algunos cambios y también en el 12 pues a finales lanzan su segundo CD que lleva por nombre Inmortal con 8 cortes potentes. Dani Hernández a la voz, José Antonio Hernández batería, Pedro Marti a la guitarra y Marcelino Romero al bajo. Les dejo con los de Elche, Alicante, Dagorlad y el tema Inmortal. ¿Qué les ha parecido ese temazo de estos muchachos desde Alicante? Dagorlat, así se llama la banda que acabamos de escuchar. Una muy buena banda de heavy metal potente, les decíamos. Pues no nos deja ahí el reparo, pues no nos deja otra cosa que seguir ahí de pie con estos muchachos. Muy buen tema de los Dagorlat, pues inmortal, así como el propio nombre lo dice, somos inmortal, moriremos con las botas puestas siempre, carajo. Bueno, saludos especiales allá a la gente de País Vasco, a Miguel, allá está en San Sebastián, también a la gente de Wisconsin, Estados Unidos, allá a los hermanos Contento, un abrazo fuerte para todos ustedes, amigos, en Madrid, a mis colegas y hermanos Richard Moreno y Luis Guitarras, Raúl, también por allá Alejandro el Francés, un abrazo eterno a ustedes, linda gente que día a día se lo curran, que día a día hacen que este arte sea más, más y más, aún grande. También allá saludos especiales a la linda gente de Centroamérica, Guatemala, ahí están los muchachos de Mind Tower, también un abrazo eterno para ustedes, muchachos, gracias. Mind Tower es pues una banda también que hace heavy metal potente. Y que Héctor Guzmán también ahí nos está mandando esos mensajes de ánimos. Gracias, linda gente desde Centroamérica. Un abrazo para ustedes. Aquí está su zona de metal para que su casa abierta. Las puertas de esta casa están abiertas para todos ustedes. Y cómo no, a la linda gente de Arcadius, también allá en Ecuador. A la gente también que se está incorporando poco a poco. A la bellísima Barbe Villacreces también, que está por ahí, que quiere ir a una marcha, nos dicen por acá, que se va a organizar allí en Quito. Pues ya vamos a recopilar detalles, a ver qué, de qué se trata la marcha. Hoy todo el mundo, por cierto, hoy antes que me vaya, antes que se me vaya la olla, porque siempre se me va. Bueno, decirles que a las 20:30, pues colabora con el mundo. Esta noche puedes dar un apagón de una hora para que el mundo y el planeta descanse de tanto que le estamos haciendo daño. Así que el que hay que tener conciencia también, y que si no lo hacemos, pues tampoco nadie lo va a hacer. O sea que hay que meter esto en los cerebros, pues además de rock y metal, pues también estos buenos gestos. Lo mismo a la gente que trabaja día a día por el maltrato animal, también pues darles un abrazo fraterno y un saludo grande desde el programa, que día a día también trabaja por estos animalitos que no tienen voz, pero que hay asociaciones que están trabajando. A la misma gente que recolecta alimentos para la gente necesitada que se está pasando muy mal, igualmente para ellos un fuerte abrazo y muchos, muchos, muchos éxitos y muchas bendiciones para todos ellos. Bueno, pues decirles que tenemos el disco de los Durkarnain aquí, Nadie Llama Aún, y que estamos esperando esa llamada para que te hagas acreedor de ese discazo de los Durkarnain. Un saludo también allá en Argentina, Martín, que no te pillo por ahí aún. Martín, un abrazo para ti, hermano, y para la gente de Colombia. Por acá también a la linda gente de Demencial, a los bolivianos también que están ahí día a día, pues también luchando por este género tan hermoso que es el rock y el metal. Bueno, vamos a continuar con más programas y nos vamos hasta Loja, Ecuador, para escuchar un tema también de otra banda. Pues les dejo con Ángel Supremo y luego estamos escuchando a los Before The Dawn con el tema Death Start. Así, los Before The Dawn nos van a dejar un gran tema, el Death Star, y los lojanos Ángel Supremo. Les dejo dos grandes temas. Pensar que parroquia das cuadrada un nuevo ser. Y desde ya con sus manos le dio forma semejante a la de él. Porque con su fe y resplandor, soplo y vida él le dejó. Vivencia y alfarero serás, toda tu vida creando estarás. Zona del Metal. Yeah. shadows and grace, all stars concealed. Bueno, pues ahí estábamos escuchando, acabábamos de escuchar a los finlandeses Before the Dawn con el tema Death Start, un tema pues que viene en el disco Death Star Rising, pues un temazo que ahí pues no cabe duda, a todos pues les entra por el oído y se queda ahí plasmado en el cerebro, dando muchas neuronas ahí positivamente. Así que ahí estaban los Before the Dawn, pues esta banda que nace por allá por el 99 a manos de Thomas Subskunden, así que pues la voz y guitarra y líder, Piri Hamskins al bajo, Juho Raja a la guitarra y Jonas Kaupinen a la batería. Esos eran los Before the Dawn. Y luego estábamos también escuchando a una banda pues ecuatoriana desde Loja, Ecuador, desde la provincia, pues ahí también haciéndose notar, Ángel Supremo, con un tema pues que por acá no tenemos info del tema, pero que muy buen tema, un temazo de estos muchachos lojanos. Y la formación actual, Wilmer González a la guitarra y voces, Fabián Quindi al bajo y coros, Vinicio González a la batería y Cristian Ramos a la voz. Una banda pues que se ha influenciado mucho yendo Tren Loco, Orcas, Halloween, Maiden, Hammerfall y muchas más, los Ace Hair, también Overkill, y bueno, y muchas bandas más. Así que dejar bien en alto la música lojana, dice por acá un mensaje, a nivel nacional y algún día a nivel internacional. Pues ya lo están haciendo, muchachos, a nivel internacional. Está quedando aquí pues por España, aquí en Zona de Metal ya está sonando vuestro material, así que gracias a ustedes por ese gran trabajo y ese gran tema que nos envían. Bueno, pues, y nos vamos a seguir pues con más programa. Comunicarles también que vamos a hacer por acá de darles info a algunos conciertos, unos eventos que se están o que se van a realizar con mucha. Ya ahora mismo a las 8 tenemos por acá previsto un evento de la linda gente de Agresiva. Agresiva está por allá por Jaén, también estarán pues presentándose ahí junto a las bellísimas Licies, que se están dando una gira bárbara por allá. Un abrazo para ellos. Y también pues la otra banda que no me acuerdo, bueno, por acá tenemos el dato, Gula, la banda Gula, pues desde Jaén también, un heavy metal, y Agresiva Ilicies desde Madrid, que están por allá también. Ellos están preparando ese gran trabajo, Crims on Time, que ya pronto estará en el mercado también, pues... estos muchachos de Madrid. Bueno, decirles también pues que el 12 de abril también estará presentándose la banda madrileña Oker, presentando su disco Culpable, pues junto también a las bellísimas Licies, que también están en un apogeo grande, estas muchachas del heavy metal madrileño, y como no también a la banda Percutor, la banda liderada del gran Luis Zavala, también que estará también acompañando a los madrileños Oker en la presentación de su disco que lleva por nombre Culpable. Así que esto será el día 12 de abril, pues por ahí estaremos pues visitando a esta gente, a esta linda gente, pues apoyándoles para que sigan con su trabajo adelante y que no desmayen, que no desmayen jamás. Y que hay que apoyar pues comprando entradas. Por cierto, pues ya está, por acá tenemos ya la fotografía, la maqueta del nuevo disco de Percutor, que ya se avecina, y que va a llevar el nombre de Tiempos Violentos, un tema pues ahí plasmado por los tiempos los que estamos pasando, y pues también ahí haciéndose eco esta gran banda madrileña como es Percutor. Vamos a continuar con el programa y les voy a dejar con dos temazos: Los Quiteños Total Dead y, como no, pues también a los Vision of Tragedy. También les dejo ahí Total Dead. We'll be right back. qué buenos temas que suenan por acá, por la caverna infernal de Zona del Metal. Ahí estábamos escuchando, pues, a la linda gente de los Vision of Tragedy, una banda, pues, que está, pues, por acá, por España. Así es, vamos, una banda, pues, que poco a poco se está haciendo eco, se está haciendo, pues, ya lugar. Hablamos, pues, de esta banda, es de Pontevedra, de la localidad de Moraña. Así que, pues, ahí estaba Gorka Olla a las guitars, Víctor Camacho al teclado, Carlos González a la batería y Javier Vidal a las voces. Eso era los Vision of Tragedy con el tema Il Vivortengai. Así que ahí estaba, y antes estábamos escuchando desde la mitad del mundo, desde Quito, Ecuador, a los quiteños Total Death, que también estarán por allá por México, estarán dándose un tour por allí por México, Distrito Federal, los quiteños Total Death, con el tema el Frosted Convert Window, que un tema, pues, que llega en el disco de Somatic del 2011. Eso eran dos grandes temas. Y también, pues, mandar por acá muchos saludos a esta linda gente que nos escribe por Facebook, nos está mandando sus mensajes. Así que hablamos de Miguel Ángel, pues, está por allá por México también. Saludos especiales para la linda gente de México, en Naucalpan. Un abrazo, hasta allá llegan los ecos de Zona del Metal, hasta Naucalpan, pues, México. Un abrazo para toda esa linda gente metalera, y también a la linda gente de Antárida, así que en Guatemala, una bandaza también, pues, de heavy metal, que al igual que la Mantower también de Honduras, que son buenos exponentes metaleros en Centroamérica. Y la semana pasada también escuchábamos uno de Costa Rica, los Colemesis. Buena banda también. Bueno, pues ahí estaba todo el poderío de América también presentando. Y cómo no, pues, acabamos de escuchar un exponente español, los Vision of Tragedy. Bueno, y les vamos a continuar con el programa. Ahí, pues, les voy a dejar con el reverendo Marilyn Manson con su Anticristo Superstar, y luego estaremos escuchando desde Legazpi, País Vasco, a la banda vasca en su idioma habitual, el euskera, un metal bueno y potente, que son Elbereth, con un temazo también ahí con Itzalikauto Izarren Laularrea, Lurraldea, perdón. Sí, eso está en euskera, así que les dejo con dos buenas bandas. Baby, Vaya, vaya contundencia, vaya energía que dejan los vascos. Elbereth ahí estaba, pues con un tema muy a lo vasco, pues con un metal contundente. Y pues ahí estaban dejando prueba de ello. Bueno, les voy a dejar pues también con Violator, la banda desde Brasil, y luego con otra banda también de acá de España, Área Inferno. Así que ahí les dejo con dos temazos también, poco a poco subiendo de revoluciones, y ya estamos cruzando la barrera de las 2 horas de programa. Así es, 2 horas de programa que ya estamos ahí al aire, y pues decirles que este programa se estará escuchando en diferido en la página de la radio, y a partir del mes que viene estaremos también en Catamayo FM también dejando nuestro reprise del programa. Así que linda gente, si los que no pueden escucharnos en vivo pueden también escucharnos pues a partir de mañana o el lunes a más tardar, está ya en la página de la radio de Agora Sol Radio nuestro programa para que lo escuchen en diferido. Así que linda gente, y también a los que pueden acceder y los pueden ir a mirar pues en la página de iVox, ahí busca Zona del Metal y te sale la grabación de los programas desde que estamos ahí al aire. Bueno, pues nada, decirles que seguimos aquí esperando pues que llamen al 91-287-3638. Tenemos un disco de regalo, pues a la gente que llame. Es el disco de los Durcarnaín, una banda madrileña pues que estamos aquí obsequiando a quien nos llame para dejarnos un mensaje positivo. Pues nada, lo dicho, les voy a dejar con los brasileños y luego con los ibéricos. Área Inferno y Violator. Obsessed in my own school instead. sweet this hell. Vaya tema de los Área Inferno, un temazo de estos muchachos. Desde, bueno, estos pues son desde de aquí de España, pues de Úbeda, desde Jaén, desde Madrid, y también hay ahí uno de Brasil, desde Río de Janeiro también por acá. Los integrantes de estos muchachos, ellos son y se hacen llamar los Área Inferno. Buen tema de esta gente, pues. Y antes estuvimos escuchando a los brasileños Violator, ahí también un temazo que nos estaban pues compartiendo. Quiero mandar saludos especiales a esa gente, a esa linda gente que está, a Miguel allá en México, a los amigos de Titanium Rock Motos, a Odín Chopper Rock allá en Argentina. Un abrazo para ustedes, hermanos. Gracias por ese aguante a nuestro programa. Y pues nada, estoy agradecido por los mensajes internos que nos manda. Igualmente a la gente de Centroamérica, a Héctor Guzmán, pues ahí está la linda gente de Antárida. También a los Mind Tower también que están por allá. Y pues nada, también pues a la linda gente en Ecuador, en Colombia, en Medellín. Ahí está la linda gente de Adivarius también, que ya a ver si les metemos algo de esta banda, Adivarius. Y pues también están los Agros también por acá con un temazo que estamos esperando a ver si le pinchamos también. Bueno, saludos allá en Wisconsin, los hermanos Contento, en el País Vasco, a Miguel y a toda la family, pues un abrazo eterno para ustedes. En Murcia, a Mariano y su linda familia también por allá. En Madrid, también a nuestros hermanos que nos escuchan, pues ahí, escondidillos, escondiditos. Pues gracias, muchachos, por ese apoyo al programa. Espero que sea de su agrado este programa y pues todo lo que hacemos, le hacemos con todo el corazón, con todas esas ganas que tenemos, pues y está saliendo bien el programa allá en Aranjuez, a mi linda familia también que están por ahí haciéndonos también el aguante, a mi hijo, a Jairo, y a la amiga Mari, la que no se pierde nunca un programa, también gracias por apoyarnos siempre ahí con su difusión en el Desván de María. Un abrazo para ti, igualmente para el Morrison, un abrazo eterno para ti, colega. Gracias mil por estar ahí apoyándonos. Bueno, pues, y decir también que a partir de la próxima semana ya estaremos vendiendo los discos de la gente de Decapitados de Ecuador, una banda de doom metal pues ecuatoriana que tenemos por acá también el placer de avisarles para aquellos que quieran conseguir el disco en físico, pues a 8 euritos estará saliendo al mercado, así que la linda gente que desee, pues ya puede dejarnos un mensaje interno por Facebook, por la página Zona del Metal, o llamando al número 696-807-343 y pues decirnos, oye, guárdame uno que me interesa, pues encantadísimo. Son pocas copias, así que el tema del álbum es su último álbum que recién termina en una gira extensa a nivel nacional, el Malius Maleficarum. Así es, Decapitados está con su metal y poesía también acá en Madrid para la gente que lo desee. Así, 8 euritos, pues, y tienes ese magnífico trabajo. Bueno, pues, si vamos a continuar con el programa, nos vamos hasta Bolivia para presentarles a otra banda, una bandaza también, los Transmaniacs, y les dejo con los suecos Dark Tranquility, también otra gran banda. Madre mía, hoy estamos tirando la casa por la ventana, así que les dejo desde Bolivia los Transmaniac y Dark Tranquility desde Suecia. Yeah.

Bueno, pues ahí estábamos escuchando a los Dark Tranquility desde Gotemburgo, Suecia. Los muchachos están haciendo una extensa gira por allá. Hoy precisamente estarán presentándose en Sydney, Australia, por ahí, y luego una extensa gira a nivel europeo. Y también estábamos escuchando a los bolivianos Transmaniac, con un tema también muy bueno, muy, muy potente también, estos muchachos que nos estaban dejando ahí pues con la boca abierta. A cargo pues de la guitarra, Rubén, Manny al bajo, Stanis a la batería y Raúl a las voces. Eso eran los desde La Paz, Bolivia, los Transmaniac, y pues una banda que nos ha dejado ahí pues bien, bien puestos también ahí, bien, bien contentos ahí con estos buenos del metal sudamericano, sí. Y estamos escuchando de fondo a la banda de Logroño desde España, Aposento. Les voy a dejar con este tema que está sonando debajo de nuestras voces, que lleva por nombre el Disgorging Blood. Les dejo con Aposento desde Logroño. Yeah. Bueno, pues ahí estábamos escuchando dos temazos, Aposento y Arios. Aposento desde Logroño con el Disgorging Blood y Arios desde Guayaquil, Ecuador, desde la Perla del Pacífico con Inmortal. Decirles pues que Aposento, este tema, el The Jonging Blood, es un tema que llega en el disco Retorno a la Muerte del 2012 y que pues está ahí muy bueno ese tema, pues, de estos muchachos desde Logroño. Y en la batería está el gran Diego, a las guitarras Manolo y Pispas, al bajo está Manu y a la voz Nacho. Esos son los que conforman esta banda española. Y la ecuatoriana, pues, Arius, con el tema Inmortal, pues un tema que viene incluido en El Silencio del Inocente del 2013, que está conformada por Edwin Alvarado a la voz, Jordan Chávez a la guitarra, Carlos Chávez al bajo y Bolívar Ponguillo a la batería. Bueno, pues así es, Esos eran Arius desde La Perla del Pacífico, una banda pues que nace por allá a mediados del 2008, y pues de la mano de Edwin Alvarado, su actual voz. Bueno, y nos vamos a escuchar hasta hasta la isla caribeña, hasta San José, Costa Rica, nos vamos hasta para escuchar este metal centroamericano también, que nos están por acá pidiendo algo de los legendarios Argos, y le vamos a dejar con el The Final Time, un demo que sacaron por allá por el Under the Sacrilege del 89. Les dejo con los costarricenses, con los ticos Argos, que lleva a cargo la voz Neil Delgado, guitarras y voces, Gilbert Delgado a las guitarras, Brian Ramírez a la guitarra y Hernán de la Fuente al bajo. Así suenan los ticos. We'll be right back. mismas que mueren en la pobreza, mueren de hambre o en la calle atropellados, pidiendo una limosna para ser alimentados. Mientras tú comes, otros mueren de hambre. Mientras tomas leche, otros toman agua. Mientras duermes en la cama, otros duermen en el piso. Mientras algunos solo pasan pellizcando, nosotros simplemente trabajamos. Y luego se pregunta por qué no prosperamos. Nuestro pueblo se encuentra sumido en la pobreza. Mientras algunos gozan de toda nuestra riqueza, tratemos de sacar a nuestro país hacia adelante, pensando un futuro que no sea itinerante. Con esfuerzo, trabajo y la corrupción, erradicaremos a muchos de la emigración. Tratamos de dar un mensaje positivo, dejando de lado todo lo negativo. Bueno, pues ahí estábamos escuchando a los hermanos Chávez. Estos muchachos son desde originarios de Machala, Ecuador, y pues su nombre, pues Los Tres Chacales y El Roncho. Así se llama esta banda ecuatoriana que acabamos de escuchar, que nos traía pues un buen tema también. Que lleva por nombre Escucha y Reflexiona, un EP que llega pues en el Metal Culture del 2011, y pues una banda nacida por allá por el 2009, decíamos, por los hermanos Beto, Marlon, Sergio y Juanca Chávez. Pues estos muchachos se pusieron las botas y a meter caña, se dijo. En el 2011 graban su primer EP, que lleva por nombre Metacultor, con cuatro buenos y contundentes temas. Con su tema promocional de la banda Queremos Paz, llegaron a sonar por distintos programas del país y tocando por algunas ciudades también del país. Actualmente están trabajando en nuevos proyectos y temas. Bueno, pues, y luego también estábamos escuchando a los colombianos desde Cali. Estábamos escuchando nada más y nada menos a Sagros, una banda pues desde Cali, liderada por Sergio Gaviria a la guitarra rítmica y voz, Freddy Prado al bajo, Carlos Campo a la batería y Luis Cuartas a la guitarra solista. Así que ahí estaban pues Sagros también con un tema pues Terroristate del 2007, este tema pues que nos estaban presentando. Y bueno, pues todo lo bueno llega a su fin. Sin nada más pues agradecerles, no hubieron llamadas para el disco, pues sigue ahí el disco pendiente de regalarse, así que en los próximos programas estaremos anunciando y esperemos pues que se anime la gente a llamar para que se lleven un lindo recuerdo del programa y de la banda Dulcarnaín. Bueno, pues de mi parte agradecerles infinitamente por el aguante al programa y pues esperándole y haciéndoles la invitación y esperándoles para el próximo sábado también 17:30 a 20:30 nuestro programa. Y pues nada, un abrazo fraterno para todos, para la linda gente pues de América Latina también, para la gente que estuvo escuchándonos por acá, por la bellísima península ibérica, y a los que estaban también por las Islas Canarias, por ahí también tenemos amigos que nos escuchan y que nos están dejando el me gusta por acá, por interno en el Facebook. Gracias mil de mi parte. Se despide Patrick el Intocable, sin nada pues que decirle a mis compañeros. Esperemos que se recuperen pronto Richard y tenerlo nuevamente por acá por la Caverna Infernal, y también a nuestro colega Luis Guitarras, que últimamente está full trabajo, y eso es lo que se quiere, está retumbando las paredes del metro de Madrid con su guitarra y sus colegas. El francés también está por ahí, Raúl también para ellos, a mi colega pues de estudio Tatuk, nuestro hermano también por allá que nos escucha en algún punto, Cristian, un abrazo para ti hermano, para la gente pues en Wisconsin, los hermanos Contento también, no quiero irme sin agradecerles ese apoyo, a la gente en País Vasco, en Murcia también que estuvieron por allá presentes, a mis brothers que están por allí también tomándose algo en este frío invernal que estamos aquí ya rematando el invierno, que ya se viene la primavera. Por cierto, mañana cambia cambio de horario, cuando sean las 2 de la madrugada serán las 3, nos dicen por acá. Bueno, y nada pues, también antes de irme quiero dejarles unos apuntes por aquí que tenemos de tocadas que la gente también está por acá pidiendo algo de movimiento. Sí, tenemos por acá la escala de Richter, se estará presentando en Murcia el día 29 de marzo o sea hoy, están los muchachos por ahí retumbando, y también pues la gente de Oker el día 12 de abril, que también estaremos en la presentación del disco de Oker, Culpables, junto a Percutor y las Licias, también ahí el día 12 de abril en Madrid. Orion Chill también con los Strongers y Cos también acompañando a los Silent Opera allá en Irún. Eso será el día 5 de abril del 2014. Los Jolly Joker y los Six Wise también estarán esta noche, están retumbando Madrid. También estos muchachos pues a cargo de la magnífica mano de la The Fish Factory, quien los está respaldando, estos muchachos, los Holy Joker y los Six Wise. Y también los Total D, los quiteños, estarán por México, Distrito Federal, el 19 de abril del 14 de este año. Estarán por allí también retumbando con su doom metal, death metal, tierras mexicanas. Agresiva también está en Jaén esta noche, ahí retumbando con las Lisis y Gulat, también allá en Jaén. ¿Qué más por acá? También black metal, tenemos por acá junto a los Hordak, estarán los Drex Kapur desde Alemania y los The Art o Blasphemy desde Guadalajara, España, también estarán, y Hordak de el Pagan Metal desde Madrid. Pues el viernes 4 de abril también estarán estos muchachos dejando ahí Obscura, la capital madrileña. Y cómo no, pues ya después del vendaval que pasó por Quito, Ecuador, Metallica, ahora ya se viene otro, y se llama Megadeth, que estará en el Agora Casa de la Cultura el 22 de abril del 2014. Así que por ahí algo de reseña, pues si nada, me despido y les voy a dejar con una banda alemana para toda la linda gente que le gusta también el metal sinfónico. Y pues hablamos de Chandria, una banda alemana pues que le quiero dedicar para todos ellos. Bueno, de mi parte, mil gracias, muy agradecido a esa linda gente en Argentina, en México, en Costa Rica, también a la gente que estaba en Colombia, también en Ecuador. Pues nada, un abrazo eterno y les veo el próximo sábado. Bye bye. nuevo de la música, Zona del Metal. Hasta la vista, baby.